Desde el fondo con Acosta, lo va a encimar Fernández, mete el pelotazo a Acosta buscándolo a Ábalos, la peinó muy bien Ábalos buscándolo a Guzmán, pasó bien Andrés, se viene el tico para el empate, la puso para Fabro, está el gol de Brown, le pegó Fabro, gol, gol, gol, sí, gol, gol del trico, gritalo, gol del trico, gol de Brown, gol del trico Fabro, Martín Fabro apareció por el centro del área para empujar de pierna zurda el balón sobre un palo, no pudo llegar Mendoza, estaba cerca el trico del empate, decíamos un error, todo lo puede permitir, se quedó en la cancha Fabro después de recibir un golpazo en la cabeza, en la primera que tuvo cuando recuperó su estampa, su figura, la mandó a guardar, en esta tuvo suerte el trico, en esta la aprovechó Fabro, Temperley desde los 14 lo ganaba 1-0, a los 14 del segundo, no empata el trico, ahora Brown en Turrera pone el clásico, 1 para Temperley, 1 para Brown.